Señoras y señores, rogamos se ubiquen cómodamente. Durante 120 minutos, este punto del dial se transformará en una pantalla gigante. Radio Cine, un programa para ver. Muy buenos días, Radio Escuchas, Radio Cinéfilos. Estamos empezando una nueva función de Radio Cine. Ahí está llegando mi compañera Bárbara. Bueno, ¿qué vamos a tener hoy? A ver, Roald Dahl de película, el autor de Charlie la fábrica de chocolate, de buen día, Bárbara. Perdón, de Matilda, de las brujas. No encontraba el show. Bueno, también autor de varios guiones de película y otros libros más infantiles, vamos a estar hablando de él. Después, ¿quién nos visita? Buen día. Buenos días a todos. Perdón por la demora, pero como fue el cumpleaños de mi hijo y anoche llegaron tarde y tenía la llave. Se perdieron la llave. Sí, malditos adolescentes. No tanto, porque ya es mayor de edad, che, cumplió 18. Ah, 18 cumplió. Sí. Bueno. Así que buenos días y disculpen mi demora. Nos va Hoy a visitar... vamos a estar, bueno, con tu tema que me encantó, que es Roald Dahl, es literatura y adaptación al cine. Adaptación al cine, sí. Y justamente, bueno, queríamos charlar un día con Rubén Guzmán y Analía Gabrieloni, los profesores de la Universidad de Río Negro, viste, de las dos licenciaturas en letras y en diseño audiovisual, y van a estar comentando, bueno, cómo es este link entre las dos carreras a través de una materia optativa que estamos cursando en Bariloche y acá, claro, que es cine y literatura, así que bueno, profundizar un poco en eso, y quizás nos comuniquemos también con el realizador del documental. Este es el título, porque yo no, título. Ah, Putos Peronistas. Sí, Rodolfo Cesati es el realizador. Sí, que ganó un premio. Ganó el premio De la 14ª edición del Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos, mención correspondiente a la competencia nacional de documentales. Sí, y lo entrevistaron esta semana a la mañana en la radio y me dijo Belén, que le agradezco que fue el contacto. Claro, la idea que tuvo ella de comunicarnos con Rodolfo para, bueno, comentar la parte por ahí más de cinematográfica. Uh-huh. Si bien, bueno, pasa por todos los... Sí, por todo. Por todos los temas, ¿no? Así que bueno. Bueno, de música... Y la música me imagino que... No, de música hoy traje una mezcla medio extraña. No, extraña no. Traje música de Charlie la fábrica de chocolate, que es una de las adaptaciones de los libros, uno de los libros de Roald Dahl al cine, que la hizo Tim Burton. Pero extraje sonido de la película, ¿no? Estos programitas de computadora buenísimos que existen. Entonces, por ahí hay números de los Oompa Loompas mezclados con diálogos. Y además traje cosas relacionadas. Traje música de Danny Elfman, que es el autor de la música de la película, y traje música de un grupo que no lo debe conocer casi nadie, excepto nuestro ex compañero Gastón y un par de personas más acá en la comarca, que se llama Veruca Salt, que es el nombre de uno de los personajes de Charlie y la fábrica de chocolate. Así que si querés, podemos empezar con la música. Sí, quería contar cómo se armó el programa, que fue medio mágico, porque cuando vos me dijiste, este sábado Roald Dahl, sí. Digo, qué buena oportunidad para que hubieran comentado Rubén y Analía, lo de cine y literatura, ¿viste? Pero como están en Bariloche y era muy sobre la hora, no los quería incomodar. Sabía que por ahí no podían. Y viste qué pasó, que de pronto, aparte quiero decir que nos solidarizamos con la situación de Bariloche, Bariloche, del corte de gas. Y el miércoles yo estuve con ella en una clase de consulta por esta materia con mi compañera. ¿Cómo está la situación allá? ¿Qué esto, qué el otro? Bueno, si necesitan, vénganse para Bolsón y qué sé yo. Después, cuando se agravó la situación, llamé y no me pude comunicar. Y ayer me llamó diciéndome... Bueno, se armó sobre la hora, pero vinimos para Bolsón, están en una cabaña, ¿viste? Para solucionar como cada uno hizo. Y así que se armó un poco, digo, yo cuando vi tu mensaje, digo... Ojalá hubiéramos podido arreglar con los chicos. Y bueno, justo vinieron y nos llamaron para ver que... si nos podían venir a comentar. Ahora que decís eso, la idea de Roald Dahl creo que nació de una cena que tuve la semana pasada, que Mariana de la Pena dijo algo. Yo dije, ah, qué bueno, y que podría hacer. ¿Viste? Y ahí se me armó la idea. Y yo dije, qué bueno, mirá si pudieran venir. Así que viene ellos. Todo por el lado y de bueno, la y después Belén aportó también este contacto que pensábamos no tener entrevistas. Bueno, es la anécdota nada más, quería compartirla. Bueno, vamos a la música, es la música de apertura de Charlie y la fábrica de chocolate. Thank you. A veces para hacerle bien a la gente que uno quiere, lo mejor es estar lejos. Radio Cine. ¿Vas a volver a la cárcel? No. ¿Nunca más? Nunca más. Un programa para ver. Bueno, ahí pasó el... La campera se ruidó. La campera ruidosa. Ahí pasó el, pasaron los títulos de apertura de Charlie y la fábrica de chocolate, una de las películas que fue adaptada de un libro de Roald Dahl. Bueno, vamos con... A ver, la semana pasada quedé medio colgado con lo que eran los estrenos. Ah, dale. Bueno, no tan estrenos. No tanto. No, era Moneyball, que acá le pusieron El Juego de la Fortuna, con Brad Pitt. Uh-huh. Después otra una de béisbol. Sí, no es de béisbol. Tiene, o sea, de béisbol pasan los últimos 10 minutos como mucho. No es una película... En realidad hay que mirarla como lo que deben haber querido hacer, que era una película sobre los tipos que... Estas personas que tratan de cambiar un paradigma absolutamente establecido y que se dan contra una pared, ¿no? Hasta que logran que la cosa arranque a pesar de los demás. Claro. ¿No? Acá lo que hace... Y es muy adaptable a... Como acá, a varias, como claro. Bueno, también es claro, cierto. Claro, porque es una cosa muy difícil. Muy, es difícil. Muy diferente. A ver, y ¿no? muchas también. Veces no sale, ¿no? Claro. Acá el caso es que al personaje de Brad Pitt, que se llama Billy Bean, que es un personaje bastante extraño para ser estadounidense, le sale. Podría no haberle salido, digo, pero es bastante comparable a la situación del fútbol argentino, ponele, ¿no? Esa gran pasión nacional sobre cómo se manejan los equipos, etcétera. Porque la historia es empieza con unos números, ¿no? New York, no me acuerdo el nombre del equipo de Nueva York, porque tienen el nombre de la ciudad y un agregado, ¿no? Las franquicias del béisbol, igual en el básquet. 120 millones de dólares el presupuesto para el equipo. Sí. Oakland Athletics, el equipo que maneja, que es el manager, no es el entrenador, 40 millones de dólares. Entonces, claro, siempre pierden, los equipos se le desangran, como pasa acá con los equipos chicos, claro, ¿no? Claro. En el fútbol, es lo mismo. Y aparece un tipito que es Jonah Hill, el de Super Cool, y de un gordito muy conocido, ya no está tan gordo, ahí la película sí, que le propone bueno, manejar estadísticas, pero al tope, ¿no? O sea, todo con estadísticas y rendimientos de los jugadores, aunque valgan mucho menos de lo que valen, lo que quieren comprar, los que compran siempre. Ellos tienen un sistema de scouting, creo que se llama. Ajá. Tipos que salen a buscar grandes valores del béisbol, en el fútbol americano también. Y dicen, bueno, me gusta tal, lo pagan un montón, claro, juegan una temporada y se lo llevan los equipos grandes. Bueno, igual que en el fútbol, claro, digamos, claro. Que en el fútbol nuestro. Y bueno, este propone a gente que vale mucho menos, pero que rinde mucho más. Y por eso, y bueno, en realidad cuenta todo el proceso, de incluso el entrenador no le usa a los jugadores que él quiere, que él resuelve la situación en la película de manera muy tajante. Por supuesto, la prensa después le da todo el valor al entrenador, que se oponía constantemente. Sí. Y lo que logra este equipo chiquito es conseguir el récord histórico de la liga de béisbol estadounidense de 20 triunfos al hilo seguidos, que por supuesto, como dice Billy Bean, dice, esto es muy lindo para los hinchas, digamos, para la tribuna, pero si perdemos el partido que viene, que es la final, se nos van a venir encima, que es lo mismo que ocurre acá, ¿no es cierto? Claro. Igual usando ese sistema, un equipo de allá que estuvo 86 años sin ganar un campeonato, imaginen acá un equipo 86 años sin ganar un campeonato de los grandes, ¿no? ¿Cuánto dura el entrenador? Nada, dos días. Consiguió el campeonato un año después que él impusiera este sistema. Así que es muy linda la película, en realidad, sí, y no es sobre béisbol. Me dijeron que es muy linda. Y está filmada, yo creí que era de Fincher, ¿no? Porque no, sí. Al principio no aparece el director. Y está filmada de una manera que yo decía, este es Fincher, pero no me acordaba, es otro director, no me acuerdo el nombre. Y está filmada en una velocidad tranquila, ¿no? Sin exabruptos, digamos. Esa fue una de estreno. Esta semana vi El Artista. Ay, me encantó. Me encantó. Película. Me divertí muchísimo. Qué película. Es muy tierna. Maravillosa. La contrapongo con Hugo, con sí. La invención de Cabré de. Sí. De Hugo Cabré, sí, creo sí. Que sí, no me acuerdo. Inclusive en la estética, ¿no? Mucho más despojada. Muchísimo sí. Más despojada y no... No sé si es despojada la palabra, pero sí. Menos no recargada. Ni de, no recargada, en principio en blanco y negro. La otra que es un estallido de imagen y color y situaciones, ¿no? Esta es tan sintética, tan... Sí. Y a ver, para mí en el arte en general pasan dos cosas. Hay gente que busca... ¿No? Como las películas argentinas y sus eslogans. Una película que te va a llegar al corazón. Si una sí. Película me dice eso, ya está. Ni siquiera la pongo, no la veo, no me interesa. Ahora, si después estoy viendo una película que me llega al corazón, claro. Bueno, pero que me llegue a mí, que me deje a mí elegir si me va a llegar o no. Ya cuando te ponen ese eslogan, bueno, a mí me parece esto, entre Hugo y El Artista, ¿no? La de Scorsese busca eso... producir la sensación con el niño, con toda la situación. Sí. Más allá del rescate de Méliès, ¿no? Sí. Que es muy lindo. Y el artista no lo busca y pasa. Sí. Porque ganó el Oscar por lo mismo que decían que había ganado su Oscar El Secreto de sus Ojos. Al final es una gran historia de amor, sí. ¿No? Más allá de que no hay la besos, trama, por ejemplo. Claro. ¿No? Porque es una gran historia de amor por un montón de cosas, entre ellos dos, pero también y por... Y una larga historia. Y una larga historia de varios años. Y una película corta. Sí, ¿viste? ¿Viste que cortita, yo siempre... Por eso te digo. Siempre sintética. Taladro con este tema de 2 horas y media para qué. Sí. Dura 1:35, 1:40. Totalmente. Tiene un montón de referencias que yo creo que las detecté, pero no con respecto a qué están referidas. Que Gastón dijo algo, ¿no? Había cine de Hitchcock. Había por ahí, muchas referencias. Claro, ¿no? Muchas referencias que... Bueno, son... movida, la cinematografía que recrean de esa época es ya todo un referente, ¿no? Es referencial de lo que fue el movimiento del cine, el cine sonoro. Del pase del cine sonoro a... Claro, del cine mudo al cine sonoro. De los primeros astros cinematográficos, ¿no? Como fue Valentino. Claro. Bueno, la cara de la... no me acuerdo el nombre del actor. Hassan Avicius es el director. Jean Dudren, creo que es. Sí, no me acuerdo exactamente el apellido. Tiene esa cara de sonrisa permanente, ¿no? Sí. Ella preciosa. La escena... Sí. Tiene una escena... Donde ella es argentina. De nacimiento, sí, nacimiento. Creo que se fue a los 4 años. Sí, pero igual. La escena en que se meten en el camarín del artista, de George... bueno, me olvido los apellidos. Bueno, ella es Berenice Bello, me acuerdo. Berenice Bello. Ahora lo busco porque ahora reconectamos. Bueno, ella se mete en el camarín y ve el smoking de él colgado, ¿no? Con la galera arriba y mete el brazo. Qué escena de mimo. Se autoseduce, ¿no? Con una mano y con la otra de ella. Qué actriz, es maravillosa, ¿no? Sí, aparte la escena. Qué actriz, sí, muy linda, muy mucha chispa. Así que bueno, las contrapongo totalmente. A mí Hugo me resultó tediosa, larga, buscando provocar algo, uh-huh. Y esta te lo provoca. Son las dos diferencias. Y la otra que comenté hace como un 3 o 4 programas es La Dama de Hierro. Ajá, ¿qué te pareció? La de, me pareció bien, está bien. Bien. No me parece una gran película. Sí me parece varias cosas. Una, la primera mujer en entrar al Parlamento británico fue Margaret Thatcher como diputada en el año 1959. Sí. Recordemos que acá nosotros ya teníamos diputadas, sí. Hacía 8 o 10 años, ¿no? Comparando cuestiones políticas. Y otra cosa, y yo me voy a hacer cargo de lo que digo, que es muy interesante ver el momento de la guerra de Malvinas en la película del lado británico. Desde el otro lado. ¿Sí? El gobierno de Thatcher se estaba cayendo a pedazos. Se venía en picada, era un desastre, la economía inglesa era un desastre absoluto. Cuando dice, quiero que manden, que vayamos allá y recuperemos las Malvinas, le dicen, no sé si vamos a tener el dinero para mandar 20.000 hombres. Uh-huh. Estaban en quiebra. En un momento se enoja mucho, ¿y por qué la guarnición militar de Malvinas no era lo suficientemente fuerte? Porque usted recortó los gastos y la tuvimos que sacar de Malvinas. Una anécdota que me habían contado era que Alexander High, el secretario de Estado estadounidense, le dijo, Maggie, calmate, viste, son las Islas Malvinas, tenés no sé cuántos kelpers, viste, no vayas. Ella igual fue. Y todo esto de ese lado, ¿no? Y en un momento de la batalla, cuando Argentina le había hundido, creo que 3 o 4 barcos, no recuerdo ahora, los de la Royal Navy le dijeron, nos hunden un barco más y fuimos. Estamos en el horno. Sí. ¿No? No vamos a poder mantener esto. Con lo cual se producen sentimientos muy contradictorios. Porque por un lado está la cuestión de, bueno, estuvimos a punto, de recuperar las Malvinas, ¿no? Un cohetazo más, y por ahí los tipos se tenían que sentar, por lo menos a negociar, ¿no? Parar la guerra, detenerse. Y por otro lado, quienes hicieron la guerra fueron los militares. Sí. Ella, el pueblo británico la odiaba, Terminó la guerra y pasó a ser Maradona. ¿Sí? Con lo cual también para mí se salvó el neoliberalismo porque, digamos, la socia de Reagan era Margaret Thatcher. Sí, si Margaret Thatcher se caía, subían los laboristas, que serían los más demócratas o los menos conservadores en Inglaterra, y cambiaba toda la película. Pero bueno, los WASP ahí. Claro, esta guerra terminó con eso, digamos, consolidándola a ella en el poder, a pesar de lo que lo odiaba todo el pueblo, o la gran mayoría del pueblo británico, incluso dentro del gabinete. Esas escenas son buenísimas. Qué buena esa parte, ¿no? Qué buena actuación. Sí, la actuación de Meryl Streep, que creo que ganó el Oscar. ¿Todo este análisis que vos hacés es tuyo particular o sentís también que la película refleja esto? Te lo movilizó la peli también. Esa mirada de la que hablabas. De la parte de la guerra y... No, ya sé que es tu análisis personal. Obviamente. No, ahí lo muestran... O también esto te lo generó un poco... Muestran los hechos sucintos, digamos. Está el hundimiento del Belgrano, cómo se metió en la guerra. Qué terrible, ¿no? Que anoche me quedé mirando, si te digo lo que miraba anoche a las 3 de la mañana, el Franco Tirador. Con Robert De Niro. The Deer Hunter, que en realidad se llama El Cazador de Ciervos, porque eran cazadores. Sí. Así que, la película me gustó por la parte histórica. La película en sí, igual, está bueno que cuenta el origen de ella y cómo la seguían, siendo primera ministra, la seguían despreciando por ser hija de un almacenero, ¿no? Dentro del mismo gabinete tenía oposición, así que... Lo que es la vida, ¿no? Bueno, y después de eso gobernó 8 años más. Sí. Así que, nos vamos a ir a la música. Creo que ahora vamos con August... Ahí muy buenos los comentarios de, no tan estrenos, pero películas, que están ahí, ¿no? El August, el que se cae al chocolate por querer comérselo todo, el chico alemán, y la música Los Oompa Loompas. Oye, pequeño, las manos humanas no deben tocar mi chocolate. ¡Se ahoga! ¡Se ahoga, sálvelo! ¡No sabe nadar! ¡Llamen a los bomberos! ¡Qué bueno que el tubo es muy ancho! No lo suficiente. Se está deteniendo. Se quedará atorado. Creo que ya se atoró. Lo bloqueó por completo. ¡Oigan! ¡Los umpalumpas! ¿Pero qué están haciendo? Al parecer nos quieren cantar una canción. Están felices de que estén aquí. Nunca había venido nadie a visitarnos. Augusto Club, Augusto Club, el insensato mascotón. Augusto Club, tan grande y vil, con insucio infantil. Lloraba ya, tiempo no hay más, enviarlo por el gran tubo. Para asustarse no hay razón. Augusto Club no sufrirá, Augusto Club no sufrirá. Se alterará un poquito más. Las lentas ruedas rodarán y el engranaje molerá.

Bueno, ahora sí voy a hacer los deberes, Carlos. Vamos a dar todos los datos del programa. Estamos en la 103.5 FM en la Comarca Andina, que, bueno, para los que nos escuchan de lejos, saben que abarca dos provincias, el Bolsón y Río Negro y Chubut. Acá, bueno, se ve el Bolsón y por allá Lago Pueblo, El Hoyo, Puyén. Hay como ruidito, ¿no? Sí, sí, pero no sale de ahí. Ah, no, bueno. No worry. La otra vez salía, ¿eh? ¿Sí? Ah. Sí, no sé cómo será. Bueno, y nos pueden también escuchar en www.goga.fm online. Había algunos problemas ahí con el servidor, pero bueno, parece que se estaba escuchando también. Y los teléfonos de la radio son 4455-800, 4455-999. Recién lo que escuchábamos era música de los Oompa Loompas en Charlie la fábrica de chocolate, la versión de Tim Burton, la escena de Augustus Gloop. Totalmente. ¿No? Todos los nombres son. Los nombres de los chicos tienen que ver por ahí con cosas que les pasan a los pibes que van quedando en el camino en esta película, ¿no? Y ahora vamos a escuchar la de Violet Beauregard. La chica que se la pasa masticando. ¿Cómo se llama? Que se la pasa comiendo chicle. Y bueno, a la vuelta vamos a estar con nuestros invitados. Vamos con el tema de Violet. Buenísimo. En esta historia se vio de Taurega, que ya no piensa que está mal. Sagrando y tan galperse ya mordió, haciéndose la lengua en dos. Por eso debemos tratar Violeta aburrida de salvar. Masca, masca sin parar, masca, masca sin parar. Que lleves a la señora Beauregard al bote y directo al cuarto exprimidor de inmediato, ¿sí? ¿Al cuarto exprimidor? ¿Qué le harán a Violeta? Ahí la exprimirán, igual que a una espinilla. Hay que extraerle todo el jugo de inmediato. ¡Mamá! ¡Ayúdame, por favor! ¡Vengan! ¡Continuemos! Seamos un poquito creativos y busquémosle una solución a esto. Alguna solución tiene que haber, no nos vamos a quedar, ¿no? Radio Cine. Todo como en el cine. Solo falta el chocolatinero. ¿Qué debían hacer ustedes? ¿Se anda escapando? No, mi hijo no quería que viniera a buscar el perro. Dale de bola, vamos. Salud. Dale. Salud. Al aire con los invitados que llegaron bien puntuales, por suerte. Sí, como siempre, seguimos en la mañana de Radio Cine, una mañana fría, nublada, siempre les decimos el clima, como está, así como lo vemos por la ventana, bueno, y contento de tenerlos acá en todo sentido, porque bueno, estaban en Bariloche, ahora los voy a presentar, los profesores de la Universidad de Río Negro, Analía Gabrieloni, buenos días, y Rubén Guzmán. Muy buenos días, gracias. Buenos días, gracias por la gentil invitación. Sí, sí. Buenos días, hola a todos. ¿Qué tal? La verdad que la invitación estaba hecha porque desde que empezamos a cursar, le comentamos hace un ratito, la materia optativa que une las dos carreras, bueno, estaba un poco las ganas de sentarnos a charlar sobre cine y literatura, que es algo que tan recurrente en el programa y en el audiovisual y en el cine. Así que bueno, se dio buenísimo. Por un lado, lástima que la situación de Bariloche estaba agravándose, que cuando contamos un poco cómo surgió al final el encuentro inesperado, que pudieron venirse para Bolsón, alojarse acá, como habrán hecho otras familias, otras personas, me imagino. Así que por ese lado nos solidarizamos con la situación allá, ¿no? Los problemas suelen acercar a la gente. Esa es la parte a veces positiva a veces de los problemas. Está complicado, en serio, ¿no? Hoy a la mañana ya se estaba normalizando el tema en Bariloche. Esto de unir a la gente es relativo, porque también une a los especuladores. También. Una garrafita costaba más de 300 pesos y cosas por el estilo. Tremendo. Y la leña ni hablar. Tremendo. Pero la contracara es también ante el vacío informativo en el que solemos padecer por parte de las autoridades. La gente, con la ayuda de los medios, se ha organizado para hacer y publicar una suerte de mapa de la situación, en donde a través de Twitter, Facebook y mensajes de texto, etcétera, hacen llegar a uno de los diarios locales la información, y se constituyó ese mapa que es de extrema ayuda, porque vas te permite ir viendo los horarios en los que se van haciendo las reconexiones. Sí. Está bueno, ¿no? Y esas carácter, cadenas también, es como la verdadera red social. Se cortó el gas a cero. Sí, ¿no? Sí. Se cortó el gas y, bueno, lo que decíamos recién, yo comentaba que una empresa de transportes estaba de acá, de Bolsón para allá, estaba mandando todos los parientes yendo ahí a mandar estufas eléctricas y todo, y bueno, eso también trajo un consumo excesivo de electricidad y cortes de luz. Cortes de luz y de agua en el sector este, rompieron, o se rompió, mejor dicho, un caño maestro. No sé si maestro, pero en toda la zona este quedó sin agua. Alguien estaba trabajando y rompió algo. Sí, el accidente se originó, lo dijeron en el programa de la mañana acá, fue una tragedia realmente, porque se rompió un caño de no sé cuántas pulgadas, que fue lo que provocó todo. Yo pensaba que era una tragedia, porque me imaginaba la situación en un departamento, con una casa más precaria en el alto, bueno, todo el mundo rebuscando de inundado, sin luz, sin tener cómo cocinar. Si yo en mi casa tengo una chimenea y una cocina económica, que si le pones el caño por ahí anda, y o sea, ¿cómo en los departamentos? ¿Qué momento terrible? No tiene que ver con el cine, pero tiene que ver con todo. ¿Qué momento terrible? El ¿no? cómo, en verdad, es como gran parte de la población de Bariloche vive prácticamente todos los días del año en esa situación, claro, con una provisión de calefacción mínima, en ausencia a veces en días extremadamente fríos, con provisión de agua dudosa y así con todos los servicios. O sea, está bien que colectivamente sintamos lo que es carecer de esos servicios también. Para solidarizarse un poco o ubicarse en el lugar del otro. Sí, eso se llama empatía. Sí, y la empatía es una suerte de, sería una suerte de garantía para una humanidad mejor. Sí, sin duda la empatía es una especie en vías de extinción. Y ahora tratamos de hacer empatía entre el cine y la literatura. Así es. Bueno, pasa en todas las comunidades. Acá hay muchos problemas con el servicio eléctrico, como ustedes saben. Bueno, creo que también tiene que ver con esta desmesura en la población de los centros, ¿no? Lo que es acá el valle ya lleno de gente, ¿no? Rebalsando literalmente cuando llueve. Claro, bueno, los servicios saturados. Esto lo comentaban en el programa que comenzó el lunes de Hacedores de Ciudades. Cómo se van formando los conglomerados urbanos y los aledaños sin planificación previa y muchas veces, bueno, con cuestiones especulativas que ya conocemos de por medio. Todos como podemos nos arreglamos. La naturaleza sin tener en cuenta, quizás sin querer también, porque uno se hace la casa como puede, ¿viste? Es así, ¿no? La naturaleza también es como que se cobra sin mala energía, porque el frío o la lluvia o lo que todos conocemos, el calor excesivo, los incendios, todo pasa por allí, ¿no? Es que hay dos estados que deberíamos tener mucho más en cuenta. Uno es el estado de derecho de cada individuo de vivir en condiciones debidas, y el otro es el estado de derecho de la naturaleza. Totalmente, totalmente. Cerramos el tema, aunque es un tema muy del momento, pero bueno, ya. ¿Vamos al cine y la literatura o bueno, la materia que los convoca, no? Dale, en principio, bueno, quiero que nos cuenten la propuesta del proyecto, de la materia, uniendo las dos carreras, y también la presentación que se viene el sábado que viene. Bueno. Bueno, decíamos esto, ¿no? Que estamos tratando de explorar y de poner de manifiesto y colectivamente la empatía natural entre el cine y la literatura. Uh-huh. Y para hacerlo contamos con... Sí. Con la... Está haciendo señas a mí. Bueno, gracias. Seguimos entonces con la empatía. Bueno, contamos en principio con el espacio de la universidad y con la participación activa, entusiasta y yo diría además comprometida en respecto a este curso que se inició en marzo de un grupo hermoso de alumnos que algunos ya llevan un trecho largo en la facultad y de trabajo, además en conjunto con nosotros, que también hace un tiempo largo que estamos trabajando en la universidad desde sus inicios en el 2009. Y con Rubén entonces pensamos hacer explícita esta empatía a través de un programa en el que se reúnen autores muy importantes, decisivos para la historia de la literatura en relación con obras filmográficas, también muy decisivas, clave para el derrotero de las estéticas, las poéticas más significativas, con mayor espesor en la historia del cine. Y no por eso ninguno de los dos casos, ya sea el de los libros, ya sea el de las obras filmográficas, se trata precisamente de obras, autores o realizadores muy transitados o excesivamente transitados, sino en muchos casos todo lo contrario. Eso también es lo apasionante, ¿no? Los descubrimientos que experimentamos nosotros al tomar contacto con estas obras. Algunas quizás ya las conocíamos y otras son nuevos mundos, ¿no? Que se nos abren. Si procuramos establecer relaciones no solamente entre el cine y la literatura, sino además entre distintas carreras de la Universidad Nacional de Río Negro. Esta propuesta fue presentada en un principio para unir las carreras de diseño artístico audiovisual, que ustedes saben se hace aquí en Bolsón, y las carreras de letras y de teatro. Ambas se desarrollan en Bariloche. Lamentablemente la gente de teatro, por razones X, no pudieron participar de esta primera edición, por llamarla de alguna manera, de la materia optativa. Esperamos que lo hagan en el futuro. Y es también la idea de establecer un diálogo, como decía, entre las carreras, que creo que es un diálogo necesario a veces. Se da muy limitado entre las carreras, o mismo dentro de una misma carrera, ¿no? Uh-huh. Eso lo debes saber, Bárbara, como estudiante. Pero bueno, es una invitación a que este diálogo siga fluyendo. Es fundamental, como decía Ana, que la participación y la motivación que de hecho han demostrado los participantes, o sea, ustedes, y es una motivación que se contagia. Ya estamos pensando en cómo expandir, cómo continuar esto, tal vez el año próximo, no sé, pero nos estimula, y dentro de ese estímulo está este evento, que es la jornada o primera jornada de los alumnos. Es un evento que vamos a realizar aquí en Bolsón el sábado 9, no sé, Diana, si quieres invitar. Quizás lo podemos decir después de la música. Bueno. Así nos vamos de lleno al evento y a los otros temas. Pero yo quería agregar algo, porque no solo es el link entre cine y literatura o las dos carreras, sino entre las dos ciudades, las dos ciudades que componen la sede andina, Bariloche y El Bolsón, a través de la videoconferencia. También, bueno, como alumna y como compañera de los estudiantes de Bariloche, y bueno, ustedes como nexo, y también los que nos ayudan a conectarnos en la biblioteca y ese momento que compartimos los viernes, estando lejos pero cerca, así que también se produjo eso. Y bueno, y el hecho de que ellos ahora propusieron junto a ustedes venir a hacer las presentaciones a El Bolsón, y bueno, y con un, en marco de una jornada de la cual somos casi protagonistas, bueno, estamos muy felices también, agradecidos, y es una experiencia muy, muy oportuna, la verdad, muy valiosa. Es la contrapartida al movimiento de unión o reunión por una catástrofe, porque en realidad aquí es todo lo contrario, es el motivo de la reunión, es un motivo sublime, que uh-huh. es bellísimas, imperdibles obras literarias y del cine. Así es. Bueno, ahora bueno. Vamos a la música un poco más ruidosa, Beruca Salt. A ver... Siempre, toda la vida, no importa, que aunque dure muchos años, mi abuelo dice que es corta. Porque a veces, para saber ver, también hay que saber escuchar. We'll be right back. Bueno, y aquí seguimos en la mañana de Radio Cine. Vamos a decir que estamos en la 103.5 FM en toda la comarca andina del paralelo 42 y nos pueden escuchar en www.goga.fm online. Los teléfonos en la radio 4455800 4455999. Antes de seguir, ¿quién llamó? Llamó Jorge, que fue quien me prestó el artista, para preguntar si ya había visto la película. O sea que, Jorge, no estás escuchando el programa porque hablé del artista un rato, y largo, hice un rato largo hablamos del artista. Así que hacer los deberes, Jorge. Nosotros ya hicimos los nuestros. Bueno. Y seguimos con nuestros invitados en el estudio, Analía Gabrieloni y Rubén Guzmán, hablando, entre otras cosas, de cine y literatura. Y ahora sí podemos presentar el evento del sábado que viene, si, como ustedes lo quieran comentar, porque bueno, fue todo un proceso también, no fue de un día para el otro, el evento y toda la cursada de la materia optativa. Fue un proceso que, como insistimos y quizás no alcancemos a insistir lo suficiente con Rubén, en verdad fue protagonizado por los asistentes a este curso, que son los alumnos de el último año de la carrera de la licenciatura en Letras y de la licenciatura en Diseño Artístico Audiovisual. Es una materia optativa, es decir que es la manera más ideal de armar un grupo de alumnos, porque lo todos que quieren. Se todo. Es como una elección de segundo grado, ¿no? La de primer grado es inscribirse en carreras donde en consecuencia se suscita el encuentro entre alumnos y docentes con intereses semejantes, ya sea en el caso de la literatura, ya sea en el caso de diseño artístico audiovisual, y ni hablar los cruces entre estos grandes campos. Y la elección de segundo grado es, bueno, entre aquellos alumnos de cuarto año los que eligieron inscribirse en la propuesta de esta materia. Y el devenir del curso, que como bien dijiste, Bárbara, tiene lugar como epicentro en Bariloche, pero a través de un muy buen sistema de videoconferencias en contacto con los alumnos de Bolsón. En el transcurso nos fuimos dando cuenta con Rubén que en verdad las participaciones, los trabajos fueron superando nuestras expectativas y en consecuencia nos pareció que meritaba exponer y transmitir y hacer circular aquello que se estaba trabajando, leyendo, pensando, y así surgió la idea de esta jornada como la idea de un blog en el que vamos a reunir los trabajos que vamos a presentar en primera instancia en esta jornada. La misma, ¿te parece que repitamos los datos? No sí, sí, los vamos a reiterar y los vamos a subir también a nuestra página para que esté junto con el afiche. Es el sábado 9 de junio en la sede andina del Bolsón, de la Universidad Nacional de Río Negro, aquí en la ciudad del Bolsón, frente a la plaza, para todos conocen ahí en la avenida San Martín, a partir de las 12 horas hasta aproximadamente las 16, si se puede extender. 17. Se puede extender, sí. Bien, 17 horas. Y como vos muy bien señalaste, es más allá de los temas que nos convocan, más allá de los intereses compartidos, que espero que serán también de la gente que asista, porque uh-huh. Es una actividad pensada desde la universidad, pero para destinada en principio a los alumnos que hicieron el curso, pero sin duda que a todos aquellos que estén interesados en escuchar los trabajos, en participar en las conversaciones que estos trabajos provoquen. Pero como decía, vos bien señalaste, Bárbara, aquí se trata también de el derribamiento de esta frontera que no es tanto geográfica como imaginaria, sí. Entre estos dos lugares en los que se despliega la sede andina, que es Bariloche y Bolsón, uh-huh. Y que a veces, desde mi punto de vista, al menos está demasiado desvinculados o separados, y sí. Bueno, queremos aportar entre todos a minimizar ese efecto de distancia para empezar a pensar que es una única sede y que es donde se concentra la mayor parte de carreras humanísticas de la uh-huh. Universidad de Río Negro. Tenemos esa gran suerte, que sí. Estamos ni más ni menos que trabajando en la sede de la universidad, bajo la cual recae esa suerte de responsabilidad o tarea que es ni más ni menos que la continuidad de nuestra cultura, porque claro, debemos a los científicos la cura de enfermedades y a los físicos el conocimiento de nuestro mundo y de lo que está alrededor de nuestro mundo, pero debemos a los humanistas sí, tener un libro frente a nuestros ojos, la percepción de un cuadro, la conservación de objetos en un museo, debemos ni más ni menos la comunicación, decía yo, ¿no? Los, a través de los diferentes medios, no solo los medios tecnológicos, ¿no? La sí, comunicación, todo eso que conforma como un conjunto de huellas, que es el conjunto de huellas cuya suma resulta en la historia de nuestra humanidad. Es así. Así que, y es esa, ese campo de estudios está concentrado en nuestra sede, la sede andina. En consecuencia, el pensamiento y la reflexión sobre nosotros, los seres humanos y nuestro mundo, es algo demasiado complejo y arduo como para reducirlo a los límites de la ciudad de Bariloche o la ciudad del Bolsón, y es importante trazar puentes. Bueno, aquí está este minúsculo aporte que esperamos que sirva para que se sumen propuestas semejantes de parte de otros colegas y otros grupos de alumnos. Buenísimo. ¿Le llevó mucho el proceso para llegar a un acuerdo entre el material que iban a trabajar? Yo justo ¿este quería, es el de los alumnos? ¿Cómo mira, es ahora quería preguntar, mía, ¿no? Le quería preguntar a Rubén justamente que nos comente, porque a mí siempre me gusta la palabra recorte, ¿no? ¿Cómo, uh-huh, cómo lograron este, entre comillas, recorte, esta selección tan aguda de obras literarias y cinematográficas para trabajar? ¿Cómo comenzó este proceso? Y bueno, después como fuimos eligiendo nosotros, nos fuimos perfilando también nosotros en la elección de las obras a trabajar, ¿no? Bueno, la materia optativa tiene una duración de un cuatrimestre, lo cual nos ofrece una primera limitación. La segunda limitación está en el hecho de que siempre existió un diálogo íntimo entre la literatura y el cine, uh-huh, desde la historia del cine. Ayer estaba revisitando una película de Vlachil, que es un autor checo que desde ya recomiendo que investiguen, aquellos que les interese el cine de autor. Bueno, me encontré con que detrás de esa bellísima película había una novela, por ejemplo, ¿no? Esto es algo muy común. Bueno, no me quiero ir por las ramas, quiero retomar diciendo que es imposible hacer una selección, ni siquiera es la punta de un iceberg, como digo a veces uh-huh, en la clase. Esto es solamente una inquietud, o lo que puede llegar a despertar una inquietud para seguir profundizando. Procuramos seleccionar ejemplos muy disímiles, poco convencionales, y que unieran el cine, la literatura y el teatro. Mm. Esos fueron los parámetros sobre los cuales nosotros hicimos esta selección. Una selección que va desde cuentos cortos, como uno de Borges, a una novela muy extensa, como la de Devlin. Pero bueno, tratamos de abarcar mucho, pero con solamente más que pinceladas, sería como puntillismo, no llegan a pinceladas. Insisto, esto es nada más que una invitación, tal vez, a profundizar un tema que es tan vasto, un tema tan extenso. Es como ofrecer a los estudiantes, a los participantes, y en este caso a la comunidad, porque esta actividad, les recuerdo que está abierto a la comunidad, la entrada, por supuesto, es libre y gratuita. Los invitamos a acercarse a la universidad en todo sentido de la palabra acercarse, pero me fui. Ese es otro puente, sí, ¿no? Sí, es otro viendo diálogo. otro diálogo, ¿no? Invitación abierta a estudiantes, docentes y público en general. Siempre queremos acercar a la universidad a la comunidad. La universidad no es un lugar... No está aislado de la comunidad, ¿no? Y bueno, se vivenció bastante en nuestra ciudad a través de las muestras y la participación de la comunidad de la universidad, ¿no? Otro puente. Sí, estaba diciendo lo de puntillismo, como para darle a una puerta, como sí, para mostrarle sí, en realidad sí, parece sí. El picaporte, claro. La puerta que habría que abrir para ir y mirar este tema, ¿no? Claro. Mira, si me permiten la analogía, yo diría que este curso optativo modestamente ofrece tres o cuatro piedras extraídas de la línea sur. Uh-huh. Y con eso tratamos de definir un paisaje. Claro. Claro, o sea, evidentemente no lo vamos a lograr. Las piedras son, en efecto, extraídas de la línea sur. O sea, hay una autenticidad y una buena intención. Pero esperamos que las piedras sean un vehículo para que la gente, bueno, lo explore un poco más o tenga una idea, por lo menos, de algunas piedras que en efecto... Bueno, seguramente. Se encuentran en la línea. ¿Sí? Seguramente, es la muestra, ¿eh? Pero bueno, vamos a tener que ir a un espacio publicitario y bueno, recordamos antes y lo recordaremos cuando volvamos que estamos hablando de la primera jornada de alumnos de letras y diseño artístico audiovisual en cine y literatura a realizarse el sábado próximo 9 de junio de 12 a 17 horas en Avenida San Martín 2650 de la ciudad de El Bolsón, ¿eh? Ya vamos a profundizar luego de la tanda en este tema y en las obras seleccionadas para la jornada, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, vamos a la tanda, señora operadora. Yo nunca me acosté con nadie, ¿vos te acostarías? ¿Con quién? Radio Cine. No le cuento a nadie. Se va a enterar todo el mundo. Todo como en el cine. ¿Quieres ver? Estás escuchando Radio Goga 103.5. Comienza espacio publicitario. Se te moja el celular. Se te cae el celular. El número que marca no existe. Ranchonet, todo para tu celular. Servicio oficial, Motorola, LG, Nokia, Samsung, todas las marcas. Reparación de celulares en el acto, celulares liberados. Créditos en el acto. Estuches, carcasas, accesorios, internet rapidísimo. Con computadoras de última generación, cabinas telefónicas, fotocopias, fax, Ranchonet. Todo en una esquina, UBI San Martín. ¿Escuchaste la oferta del chaqueño? No. Ah, no. Mira, escucha. Vino blanco Viñas de Parrales, litro y medio, 15,90. Jugos Clay en sobre, 1,30. Tetaragüí, 25 saquitos, 1,99. Arvejas Inca, lata, 2,90. Tomate Perita OK, 3,30. Sal fina colosal, 500 gramos, 1,20. El Chaqueño Río Negro, 1 y 2, Avenida San Martín 2554 y sucursal Barrio Usina. ¿Qué hacemos que no estamos yendo? ¡Vamos! Una estación, un punto de partida y de llegada. Atmósfera de reencuentro, vasos y copas que se entrechocan. Hay algo en el aire, las sillas se acomodan. Alguien ríe y esa risa es contagiosa. Un músico afina las cuerdas de su guitarra. Una estación. Estación Encuentro, porque no hace falta irse lejos para volverse a encontrar. Estación Encuentro, pizzas, tacos, ensaladas, pastas, cerveza tirada, espectáculos en vivo, wifi, delivery sin cargo. Estación Encuentro, Perito Moreno 2865, teléfono 4455-428. Fin espacio publicitario. A rather different set of friends. That the incinerator's broken, so there should be about 3 weeks of rotten garbage to break their fall. Well, that's good news. Yeah, well, let's keep on trucking. Acá bueno. Llegó justo Leo, hoy que es el día del perro. Leo de Voces Animales, llegó el programa que Leo, sigue después a nosotros. Nuestro veterinario, así que un besito a todos los perros, a todos los perros del horóscopo chino. Bueno, recién escuchamos la parte de Charlie y la fábrica de chocolate de Veruca Salt, justamente. Así es, y Veruca seguimos. Salt que cae en la basura. No, perdón, la tiran las ardillas que parten nueces. Tal cual. En la película. Y esa parte, ¿no? Y seguimos en la mañana de Radio Cine, 103.5 FM, www.goga.fm online, con la visita en nuestros estudios de Andalía Gabrieloni y Rubén Guzmán, charlando de cine y literatura, para los, ¿no?, que recién se enganchan. Sí, después vamos a ver si lo llamamos a Rodolfo Cesati vía Skype, esperemos que estén de todo bien, y a ver si comentamos también este documental. Un poco de todo. Y bueno, la idea era en este bloque sí por ahí ir un poco más de lleno a la propuesta, al contenido, tanto de lo que fue la materia, ¿no?, en este cuatrimestre que está llegando a su fin, y de las obras que seleccionamos, que han seleccionado para proponernos. Recién fuera de aire nos hacían una aclaración de sobre qué era el lo tema que no interesaba adaptación, tanto la claro. adaptación. Sí, que la intención, los objetivos de la materia se inscriben también en lo que nosotros pensamos que debe tener lugar en una clase, en la universidad, y es que los temas dejen de ser temas para ser problemas, y uh-huh. eso ocurre cuando los temas son más que descriptos o duplicados casi mecánicamente. Son interrogados, son complejizados, son vistos en todos sus pliegues, y el pliegue que aquí nos interesó en particular es respecto de el problema de la representación, que es ni más ni menos lo que media nuestra relación con el mundo, es decir, la misma representación que está mediando la transformación, transposición de un texto literario en una obra audiovisual, una obra filmográfica. Es asimismo el mismo mecanismo que se duplica al infinito para constituirnos como el que somos en este mundo. Resultamos de ese conjunto, esa suma de representaciones que nos hacemos del mundo y de nosotros mismos en relación con ese mundo. Y entonces no nos detuvimos, algo que estaba claro era no detenernos meramente en el tema de la adaptación, uh-huh. o la adaptación como tema, que es lo que suelen incurrir los cursos o seminarios, etcétera, sobre las relaciones entre cine y literatura. Es decir, no nos interesaba constatar, para que la gente que nos está escuchando comprenda, no nos interesa constatar en qué medida una película reproduce más o menos fielmente una obra literaria, porque sería como pensar los libros, pensar una novela desde la medida en la que esa novela reproduce más o menos la realidad. Digamos, es en verdad restringir al mínimo lo que es la proyección de una obra artística. En cambio, aquí con un programa que va a arrancar a las 12 del mediodía, abarcará desde obras de vidas a lo que conocemos como el expresionismo de principios del siglo XX, en el caso de un dramaturgo que se llama Kaiser, en la transposición de esta obra teatral en una película, De la mañana a la medianoche, de un autor, en un realizador alemán que se llama Martin. Uh-huh. Vamos a culminar hacia las 5 de la tarde con una obra de teatro fundacional en la historia de la literatura, que es Final de partida, del dramaturgo irlandés Beckett, en su transcripción, interpretación, recreación en una película que se llama Final de partida, debida a Conor MacPherson, y que es de realización bastante reciente. En el medio pasaremos por una novela central a lo que es los realismos literarios, Berlin Alexanderplatz de Döbling, y su transposición en una obra homónima del director Jutsi. Luego, con la participación muy comprometida y muy especial de Bárbara y Anabela. Te dijo a vos, Bárbara, que nos cuentes. ¿De qué, de qué van a hablar y qué nos van a mostrar? Y bueno, vamos a hablar sobre una obra literaria de también comienzos del siglo XX, apasionante, me encantó realmente, que se llama Jacob von Gunten, de Robert Walser, y así también, digamos, no puedo decir recreada, porque es en sí misma una obra, la película de los hermanos Quay, que se llama, bueno, Instituto Benjamenta, a propósito del nombre de este instituto donde transcurre el argumento y la historia de la obra de Walser, ¿no? Bien, tras este gran privilegio de que una de las participantes en la jornada nos transmita el tema sobre el que se va a referir, meramente queda por mencionar lo que es la transposición en el cine de un cuento excepcional de Borges que se llama Tema del traidor y del héroe, por parte de un director también para mí excepcional, que es Bertolucci, en La estrategia de la araña. Básicamente estas son las obras. Y si recorren las obras en el afiche, en la información, nos damos cuenta que abarcan todo el siglo, ¿no? Porque tenés obras de todas las décadas, tanto literarias como cinematográficas, ¿eh? No, yo no creo en las casualidades, ¿no? Desde 1912, 1921, 29, 31, los años 40, obras de los 50, de los 70, de los 80, de los 90 hasta el año 2000. O sea que abarca todo el siglo en un... Esto, de hecho, resultó de muchas semanas de trabajo en colaboración con Rubén. Evidentemente aquí hay un criterio historicista que está en la base de los contenidos del programa y su ordenamiento elemental. Y solo quería agregar, y que está muy en estrecha relación con esto último, tanto Rubén como yo trabajamos con mucha intensidad en lo que son los cruces de la historia en relación con el cine, con la literatura y con el arte. Es decir que, evidentemente, esta cronología que intenta cubrir lo que es gran parte de la reciente historia del cine no es azarosa. Uh-huh. Y que este provenir del trabajo intenso con la historia del cine de Rubén, también a eso se debe que podamos contar con materiales que a veces son difíciles de conseguir. Muy difíciles. Uh-huh. O directamente uh-huh. imposibles de conseguir. Así que doblemente a todos agradecidos a su enorme colección de filmográfica. Bueno, gracias por las amables palabras, pero quería agregar que el contenido de la materia es más extenso que esto. Es otra vez, es como si fuera la punta del iceberg. El resto del iceberg de la materia en sí incluye ejemplos de la televisión. Como de hecho es un cortito que se llama Catástrofe sobre una obra homónima de Beckett, también la adaptación de Fassbinder de sí, bueno, eso en realidad no lo profundizamos, la de Berlín Alexanderplatz, pero me refería más bien a la puesta en escena de Peter Brook, de la obra Maratzade, la obra de Weiss, una excelente obra para la televisión del año 67, para el cine y la televisión, debería decir. Y también incluye un ejemplo de videoarte, nada menos que de manos de Gary Hill, sobre una obra literaria de Blanchot. Así que tratamos de expandirlo para incluir otros soportes, como acabo de mencionar, como son el videoarte y la televisión, en este caso televisión de calidad, por supuesto. Sí. Bueno, datos para informarse por teléfono, 4498939. ¿Vos habías hablado de un blog? Es el teléfono de la universidad, es el 4498939, sí, para cualquier información. El blog es de próximo lanzamiento, y si no recuerdo mal es cineyliteratura.edublogs, como suena, edu de educación y blog, pero con ese, .org, cineyliteratura.edublogs.org. Y así como especialmente en Bariloche se sumaron algunos compañeros, alumnos de otras carreras de la facultad o no, incluso alumnos de la universidad, se acercaron como oyentes a las clases de la materia, desde ya que esperamos que también se acerque gente de la comunidad del Bolsón para compartir esta ocasión, que es muy especial para nosotros, doblemente especial porque además en esta jornada la mayor parte de los alumnos que participan son los que heroicamente se inscribieron en la primera, son parte de la primera cohorte de esta universidad. Hace 4 años ya. Y es decir que son los alumnos con los que gente como Rubén, como yo, que estamos desde los inicios de este proyecto, estamos todos juntos poniendo mucho en términos más menos simbólicos, más menos físicos, y sobre todo mucho entusiasmo y muchas ganas de que este proyecto salga adelante, de la universidad me refiero, ¿no? Así que están todos invitados. Más que agradecida, bueno, por toda la propuesta y la invitación abierta a todos, y yo no quiero que se despidan sin presentarlos a nuestra audiencia. Rubén Guzmán es más, digamos, ¿no?, ha llegado a Goga porque ya has estado invitado y participado en varios programas, pero bueno, Analía, quiero que te conozca la audiencia, así que me encantaría para que Rubén te presente. Analía es doctora, quiero que la audiencia sepa, nuestra profesora. No me gusta presentar terceros, y menos cuando esos terceros están a 30 centímetros míos. creo que Analía es suficientemente grande y madura para autopresentarse. Yo hace años que trabajo en docencia, en investigación, y dedico gran parte de mi vida a esto, que es lo que más me gusta hacer. Y trabajo especialmente en el límite entre la literatura y las artes, aprendiendo mucho desde que estoy trabajando en la carrera de diseño con colegas de la talla de Rubén Guzmán, aprendiendo mucho, muy intensamente, sobre historia del cine y las poéticas del cine, filmográficas, las más especiales, las más decisivas para lo que es a veces una corriente más subterránea de la historia de las artes, pero en realidad es la vital. Y soy investigadora del CONICET y estoy muy agradecida por este gesto de amabilidad que ustedes tuvieron al invitarnos, y porque es sobre todo un gesto de reconocimiento a esta intención colectiva de reunirnos este próximo sábado 9 a partir del mediodía. Agradezco a María del Carmen Romanelli, que nos ha facilitado también con mucha amabilidad que esté abierta la facultad ese día sábado. Y bueno, quienes quieran saber más sobre Rubén y sobre mí, que así están, quieren presentaciones más, lo más interesante es en persona, más que los títulos y, bueno. Y no, pero cosas. Bueno, siempre destacamos el valor humano, afectivo de nuestros docentes y también el valor académico y profesional, ¿no? Es lo que siempre quiero destacar, que me parece que es recontra importante. Bueno, nos vamos. Muchas gracias por la visita. Buenísimo. Y antes de despedirnos, no sé si Rubén querés alguna conclusión. No, ya está. Bueno, nos vamos al tema de Miguel TV. Imagínense que están sentados mirando el televisor y de pronto aparece un anuncio y una voz dice: los chocolates Wonka son los mejores del mundo. Si no nos cree, tiene que probarlos. Solo meten la mano y lo sacan. ¿Cómo la ven? ¿Funciona con otras cosas? No sé, ¿como el cereal? ¿Tiene idea de cómo está hecho el cereal? Está hecho con virutas de los lápices de madera. Pero si quiere podría hacerlo también, ¿cierto? Pues claro. ¿También personas? ¿Y para qué a una persona? No saben nada bien. ¿No se da cuenta de lo que ha inventado? ¡Un teletransportador! Es el invento más importante en la historia del mundo y usted solo piensa en chocolates. Cálmate, Miguel. El señor Wonka sabe bien de lo que está hablando. ¡No es verdad! ¡No sabe nada! Creen que es un genio, pero es un tonto. Pero yo no lo soy. Niño, espera. No presiones el botón. Ya no está. Veamos qué tenemos en el televisor. Espero que aparezca todo completo. ¿De qué habla? Es que a veces solo la mitad de las partículas llegan al televisor. Si le dieran a escoger una mitad de su hijo, ¿cuál preferiría? ¿Qué clase de pregunta es esa? No se enoje, es solo una pregunta. Cambia de canal, ya me está preocupando. ¡Ahí está! ¡Miguel! ¿Y lo que importa aquí? Y hay que aprender. Lo importante es saber lo que los niños quieren ver. Nunca hay que dejarlos ir. Nunca dejes. Tan cerca del TV. Nunca dejes. Simplemente no instalar el aparato idiotizante. Nunca dejes. Todo tu pensar y mata tu mentalidad. Tus sesos no funcionarán. Tan tonta y te ciega más. Y más, y más. Él no puede diferenciar la fantasía de lo real. De lo real, de lo real. Su cerebro se agrandará. Su mente se congelará. Él solo ve y no entenderá. Tendremos que esperar el fin, si no podemos regresarlo a su tamaño. Se lo gano. Sáquenlo. ¡Ayúdenme! ¡Qué bueno! Al parecer se encuentra bien. ¿Se encuentra bien? ¿Acaso no lo está viendo? ¡Quiero ser yo mismo otra vez! Eso no es posible. El televisor solo recibe, no transmite. ¿Y qué es lo que usted propone que hagamos? No lo sé, pero los niños son muy flexibles, estiran mucho. ¡Ah! Lo enviaré al estiracaramelos. ¿Estiracaramelos? Esa fue mi idea. Va a ser muy delgado. Sí, es buena idea. Quiero que lleves al señor TV y a... Pequeñito al estiracaramelos, ¿sí? Estírenlo. Continuemos. Comienza Espacio Publicitario. Ricardo Rubio, propiedades. Venta de bienes raíces en Argentina y el exterior. Chacras, campos y casas. Ricardo Rubio recuerda que proteger la flora nativa aumenta el valor de su propiedad. Ricardo Rubio, propiedades. Avenida Belgrano 985, El Bolsón. Página web ricardorubiopatagonia.com. Email ricardorubiopropiedades@gmail.com. Teléfono 492-088. Ford Arauco, 65 años en la Patagonia, único concesionario oficial de la zona, te ofrece la posibilidad de tener tu cero kilómetro a través del plan Óvalo. Totalmente financiado y sin interés. No pagas inscripción y te regalamos 500 pesos. Además, te acercamos una financiación de fábrica del 7,9% fija y en pesos. Asesorate. Los miércoles estamos en El Bolsón. Llámanos a los teléfonos 15 4 33 35 53 o 15 4 36 94 12. Ya no tenés excusas. Subite ya mismo a tu Ford 0 kilómetro. Guía Andina ya está armando su edición 2012, de figuración gratuita, con la más completa información comercial, profesional e institucional de la comarca andina del Paralelo 42, Esquel y Trevelin, con los planos y mapas de toda la región, y ahora con cupones de descuento. Guía Andina 2012, ¿dónde está lo que buscas? Carnicería Integral, la mejor carne de la comarca. Ahora también, Vinoteca. Carnicería Integral, Ruta 16, a pasos del Paralelo 42. Teléfono 493-825. Cuentos con vos y con vos. Es un programa para los que creen en la fuerza de la palabra y su juego. Todos los domingos, a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuentos con vos y con vos. Fin espacio publicitario. Estás escuchando Radio Boga 103.5. Justo. Bueno, vamos, bueno, después de la visita de Rubén y Ana, vamos a hablar un poco de... Súper académica. Súper contra académica. Claro, otra mirada de lo que es el cine y la literatura, sí. ¿Viste? Es un ángulo completamente diferente. Te digo que es muy lindo de explorar y atravesar, ¿eh? Porque las películas son alucinantes. Sí. Esta que me tocó a mí, Instituto Benjamenta, no te puedo explicar lo que es. Y la novela, que es una novela corta, porque yo siempre fui muy lectora, vos has leído uh-huh. mucho más que yo, porque en un momento me pudrí de leer. Viste, me lleva, no, viste, yo soy muy así, impaciente, viste cómo soy. Sí. Y esta novela corta, viste cuando te atrapa, como que seguís y seguís porque está buena. Y otra forma de escribir, ojo, que no lo mencionó Analía, es una capa realmente de la literatura, cómo enseña y cómo te hace aprender de lo que fue el cambio de la novela en un momento. Viste que antes la novela, como el cine, lineal, iban pasando las cosas, hasta que unos escritores empezaron a escribir de otra manera, que casi que vas leyendo viendo una película, las imágenes, viste, muy, muy linda la propuesta, muy diferente, que no tiene nada que ver con lo que podemos charlar, que también es re válido. Como de cine comercial, o por ahí otra cosa. No sé si comercial es la palabra, pero... Sí, o más pedestre por ahí, menos académico. Menos académico o menos por ahí raro, más convencional, yo diría. Sí, viste que ellos dicen lo no convencional, ¿no? Igual Roald Dahl era un tipo poco convencional. Tal cual. Las novelas para niños de él eran bastante... Challenged, usan la palabra en inglés, ¿no? Como que... Desafiante, sí, ¿no? Porque y es más, en realidad vamos a hablar de las películas. Uh-huh. Va de la relación, no sé de la relación, porque recién me quedé pensando en algo que dijo Ana sobre uh-huh. la transposición al cine y sale otra obra, por ejemplo. Claro. Ayer estuve viendo por vigésima vez, más o menos, una película que me encanta, un director que adoro, que es Wes Anderson, uh-huh. que hizo Fantastic Mr. Fox, el fantástico sí. señor Fox. El de los cerritos. Claro, es una película hecha con plastilina, como suelo decir, de una adaptación de un libro de Roald Dahl. Y en realidad en el libro el señor Fox tiene 4 hijos y termina fundando una ciudad bajo tierra porque lo persiguen 3 granjeros, Bogies, Mounds and Bean, uh-huh. ¿no? Cada uno produce gallinas, el otro paté de ganso y el otro sidra. Y bueno, en el libro los tipos se quedan esperando afuera y Mr. Fox, con todos los animales que aparecen en la película, el castor y todos los, con los que se andan escapando, fundan una ciudad bajo tierra y viven de robarle la comida a estos tres. Y la película es diferente, es totalmente diferente. Bueno, hay incluso una batalla, digamos, para rescatar a un sobrino que en el libro no aparece. Totalmente. Entonces, por eso está bueno lo que decía Analía, ¿no? Como siempre hablamos de la adaptación. Ay, leí el libro y cuando vi la película me decepcionó. Es lo que el que va a hacer la película interpreta del libro y hace otra obra artística. ¿Viste? Como Alicia en el País de las Maravillas. Sí. Es una obra antigua, la hemos leído de chiquitos, los cuentos, los personajes. Y sin embargo, un realizador llega y pone de su mirada y con su arte y con su interpretación una nueva obra artística, bueno, ¿no? Obviamente vuelve a aclarar que cosas que están en el libro muchas veces no se pueden traducir. Obviamente, ¿no es cierto? O son difíciles de traducir. Por ejemplo, no sé, a mí me pasó con Miedo y Asco en Las Vegas, el libro de Hunter Thompson, que lo leí y me encantó, y me produjo un montón de cosas, y la película es exactamente igual al libro y no me produjo prácticamente nada, a pesar de que me divirtió, ¿no? Pero no me produjo lo mismo que el libro. Pero bueno, uno corre este riesgo, es difícil separar las dos cosas. Odié en su momento la adaptación del Nombre de la Rosa, por ejemplo. Viste, a mí me encantó, como no había leído la novela, me encantó la película. Pero es también una película que hasta hoy me gusta. Pasa esto del libro de Humberto Eco, la novela de Humberto Eco. Cosas de preciosismo del libro que en la película no están. Pero es esto, ¿no? Por eso se habla de recreación, ¿no? Como que tenés un referente literario, o como decía ella, el que escribe tiene un referente de la realidad, o lo que soñó, o lo que se imaginó, y escribió una obra. Bueno, es la recrear algo nuevo a partir de... A mí me gusta, por lo menos las motivación. No pude leer nada de Roald Dahl. Uh-huh. En realidad, mi amigo Nick me prestó un libro que se llama Boy, pero ese es su biografía, entonces no... No lo leí al final, no era lo que me interesaba. Yo quería leer literatura de él y si era posible en inglés. A ver, alguna de las adaptaciones. Jimmy, el durazno gigante, esta película de Henry Selick, producida por Tim Burton, que es mezcla de personas y mezcla de animación también. Sí, híbridas, ¿no? Sí, de este nene que viaja... Personajes híbridos. En un durazno gigante con varios bichos, una araña, ¿no? Cada uno tiene una particularidad distinta. Que es como una especie de revisita a La Cenicienta para mí, ¿no? El niño huérfano que es maltratado por sus tías y entonces escapa, bueno. Sí. Después Charlie, la fábrica de chocolate, que estamos escuchando la música y música relacionada. La música es de Danny Elfman, la dirección de Tim Burton. Sí, siempre su equipo, Tim Burton. Sí, siempre. Sus colegas, siempre. sus... Que está bueno eso, ¿no? Trabajar con un equipo en el que te podés apoyar y saber que te olvidás. Te va afianzando, ¿eh? El trabajo de equipo es fundamental en todo, ¿no? La comunicación y el trabajo de equipo es algo... Que la estuve viendo también la película. Muy importante. Me gustó, pero también, bueno, tiene esto Roald Dahl, ¿no? Personajes, no sé si crueles, pero sí que no son las películas para niños tipo... Bueno, pero Blancanieves también es bastante cruel. Es re cruel. Sí, es re cruel. Con esa bruja malvada. Vamos a comentarle a la audiencia, para los que no conocen a Roald Dahl o no se acuerdan bien de los datos no concretos, que es un escritor galés, británico galés, nacido en 1916, vivió hasta los años 90, y fue autor, fue novelista, poeta, también fue guionista. O sea, ahora voy a decir de qué película fue guionista porque es bastante sorpresivo. Así es, y de literatura, no solo infantil, porque por eso lo asocia más con esto que estamos comentando, sino también para adultos, y se lo encuadra, no diría encuadra, pero bueno, tuvo que ver con los géneros de horror, misterio, fantasía, ¿no? Siempre con algún componente loco en su producción literaria. Lo que sí leí es que, por ejemplo, la diferencia entre las películas y los libros es que las películas son más leves que los libros. Sí. ¿No? Contaba el caso de en Matilda, no sé quién la habrá visto, una película muy linda. A mis hijos les encantaba niños. Esa película. ¿Cuántas veces, Katy, no la vi? Con esa mala gigantesca. Y ese padre Crook, ¿cómo sería? Ladronzuelo. Sí. ¿No? Esa familia que la desprecia. Chorro. Sí, chorrito, no sé. Que truchea los datos de los autos con un atornillador pasándole al revés, sacándole kilometraje, le echa azúcar en la nafta. Yo digo, a través de una película para niños de humor, supuestamente, ¿qué condena real se hace a lo que es el abuso infantil, ¿no? Porque sí. ¿Cuántos niños sufren maltratos en sus hogares? y están naturalizados, ¿no? Sino, sino el, psicológico, de claro. todo tipo, de abandono, de tantas maneras o que no tener en cuenta o no tener en sí. cuenta las cualidades y sí. despreciarlas. No estimular, viste, asustar, tantas cosas, ¿no? Bueno, en la película hay un momento que la mala, que no recuerdo el nombre, lanza por arriba de la cerca a una niña rubia que cae en el pasto y se levanta y saluda como que está todo bien. En el libro cae de boca y se golpea. O sea, y los malos son muy malos, ¿no? En los libros de Dahl. Bueno, él también escribió Solo se vive dos veces, el guión de Solo se vive Mirá. Dos veces de James Bond y de una película que se llamaba Chitty Chitty Bang Bang. Chitty Bang Bang, sí. Mirá. Que es una película que también está basada en un libro de Ian Fleming, el autor de James Bond. Así que, bueno, hizo de todo el tipo este. En realidad los cuentos para adultos no son tan, tan conocidos. ¿No? El malo de Chitty Chitty Bang Bang fue elegido como el mejor en algunas revistas especializadas en cine como el mejor villano infantil de películas de todas las épocas. Sí, de todas las épocas. Bueno, te digo que la bruja malvada de Blancanieves era yo de la que creo que era la que más miedo le tuve de chica, era la de Blancanieves. Bueno, recordemos más esas imágenes sí. de los cuentos de Disney, ¿viste que le ponían esos vestidos, esos trajes negros con yo le tenía terror. Y bueno, justamente otra de las adaptaciones es la de las brujas, ¿no? Uh-huh. Una película protagonizada por Angélica Houston, de estas brujas que querían matar, convertir a todos los niños de Inglaterra en ratones. Sí. Él tenía una pariente, el personaje, perdón, en esa película que tenía que ver con Noruega, ¿no? Que tiene que ver con la historia de la propia historia de Roald Dahl. Así que, bueno, un vistazo un sobre... Un pantallazo, sobre... bueno, a lo que es otra forma de relacionar el cine con la literatura, sí, y también ¿no? de un autor de libros infantiles diferente, ¿no? Para mi gusto, por lo menos en las adaptaciones que vi de las películas. Vamos a ver si algún día puedo echarle mano a los libros. Bueno, dale. Nos vamos a ir a un tema de... ¿Qué escuchamos? Ya te digo. A ver. A ver, si me esperan, les digo ya... Ah, bien, bien. Ahí está. La banda, esta sí que no la tienen, porque Veruca Sal por ahí, Boingo. Es la banda que tenía Danny Elfman, una banda de supuestamente rock. Sí, sí. Y yo tengo el disco original, lo encontré por ahí perdido. Qué capo. Disfruten de Boingo. We'll be right back. clever. It's a shame that our kids are dumb, but our bombs are smart. What a lucky thing now. Don't you know it's a feel-good show, and it's suitable for the whole darn family. Come on out, everybody shout, give a big salute to our ingenuity. Don't you know this is better than any video friend? It's an action movie. Here we go, watch the bad guys get their butts kicked. It really makes me feel good. Don't you know it's Nintendo, really gets the blood flowing through my veins now. Don't you know it's a feel-good show, electronicness. It's a video, video. There they go now. There go all my friends. There they go now. Marching off to war again. With their bright flags waving in the wind. There they go now. Marching on to war again, smiling proudly. There they go now. There go all my friends. There they go now. Marching on to war again, with their bright flags waving in the wind. There they go now. Marching on to war again, smiling proudly. Their heads in the clouds, see them smiling out. There they go now, marching off to war again. Estás escuchando Radio Goga 103.5. Hit it, boys. Listen, you corpses of cheer, at least those of you who still got an ear, I'll tell you a story and make a skeleton cry of our own jubiliciously lovely corpse bride. Die, die, we all pass away. Don't wear a crown, cause it's really okay. You might try to hide, and you might try to pay, but we all end up the remains of the day. For miles around, when a mysterious stranger came into town. He was plenty good looking, but down on his cash. And our poor little baby, she fell hard and fast. When her daddy said no, she just couldn't cope. So our lovers came up with a plan to elope. Die, die, we all pass away. But don't go around, cause it's really okay. You might try and hide, and you might try and pray. But we all end up the remains of the day. Oh, that's it. Ah, okay. Oh, yeah. Come on, boys, pick it up. Yeah. Like it. Okay, Johnson, take it. Seguimos, ya llegando al final de nuestro programa, Carlos. Nos queda muy linda la música de los Oompa Loompa. Y a esto de recién fue música de Cadáver de la Novia, también de Tim Burton y con música de Danny Elfman. Bueno, todo por Danny Elfman. Todo por Danny Elfman. Estamos al aire con Rodolfo. Rodolfo, ¿estás ahí? Hola. Sí, buen día, ¿cómo les va? La verdad, muy contento de hablar con ustedes y sobre todo en un programa que se dedica al cine también, ¿no? Bueno, muchas gracias por atendernos. ¿Nos escuchás bien ahí? Sí, ahora los estoy escuchando bien, sí. Bueno, bueno. Buenísimo. Estamos en comunicación con Rodolfo Cesati, director del documental ganador en el último Festival de Cine y Derechos Humanos, que se llama Putos Peronistas. Me preguntaba mi compañero, ¿así se llama la película? Así se llama la película, ¿verdad, Rodolfo? Exactamente, es Putos Peronistas, cumbia de un sentimiento, que bueno, claramente hace homenaje también a la Sinfonía de un Sentimiento de Leonardo Fabio, y que cuenta un poco la historia, o recorre junto a los Putos Peronistas, que son una agrupación política de putos, como se llaman ellos, digamos, de la matanza, y todo el camino para llegar desde ese lugar tan marginal hasta llegar acá a Buenos Aires, a ser uno de los movimientos más representativos de lo que es la política y la diversidad, ¿no? Tal cual, ¿no? Y con la culminación de la ley de género, ¿verdad? Exacto, el documental empieza desde un costado de la Ruta 3, ahí del kilómetro 35 de La Matanza, con gente con pocas posibilidades de acceso a obviamente a los lugares de decisión política, pero también a la educación, a la salud, al trabajo. Y de golpe nos encontramos en estos 4 años, que la verdad cuando empezamos a grabar no lo podíamos prever porque no estaban en ninguna agenda, que fueron consiguiendo derechos como bueno el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género ahora, y no solo los derechos, sino que el discurso en la calle se transforme en un discurso digamos, más abierto y más inclusivo y más igualitario. Totalmente. Sabemos que te entrevistaron nuestros compañeros del Mañanero esta semana en la radio, y yo quería preguntarte más también por vos, ¿no? ¿Cómo sos como realizador, como cineasta? ¿Cómo arrancó todo esto de este documental? Que nos cuentes más por ahí lo que vos quieras, por supuesto, pero el lado cinematográfico, claro, también, la de la cuestión, la cocina. Mira, la realidad es que yo quería hacer, yo no me gustan los documentales de Talking Head, de cabezas parlantes, y lo que mi idea inicial era que por el tema que íbamos a tratar, que era muy callejero, y por el, digamos, el espíritu que queríamos reflejar, que era el espíritu de la militancia, desde la edición, si bien la película se llama Cumbia de un Sentimiento, no es que tiene cumbia todo el tiempo, que es un documental que se puede llamar así como de música de cumbia en sí, sino que lo que tiene es ese ritmo de cumbia. Las escenas son todas bastante vertiginosas, el color es un color que es bastante tratado ahí como muy arriba para también marcar esta impronta de la cumbia. Si pueden ver el afiche, también van a ver que es un afiche con muchos rojos y amarillos, sí. Y o sea, colores fuertes y contrastantes. Y lo que tratamos de hacer durante todo el documental es mantener un ritmo que, aunque no hubiera cumbia de música de fondo, fuera ese ritmo, que fuera muy dinámico y que fuera entretenido de ver, porque yo considero que a veces el público más general, no el público que no está tan acostumbrado a ver cine y mucho menos a ver documentales, termina pensando que los documentales son aburridos, porque en realidad el documentalista a veces lo que quiere hacer es simplemente dejar un registro como si fuera un libro de historia de la historia. Y yo siento que los que hacemos cine tenemos la responsabilidad hacia el espectador de brindarles entretenimiento, y no es una contraposición brindar entretenimiento y brindar a la vez información y cultura también, pero se puede hacer de una manera entretenida. Entonces quisimos hacerlo de ese modo, le metimos mucho ritmo de imagen, metimos 4 años de historia política argentina en 1 hora y media, con lo que eso implica, en el sentido de que de golpe hay una escena que te está matando de risa, a los 3 minutos vas a llorar, sí. En otra parte te conmoves o te enterneces con Yara, que es uno de los personajes principales. Quisimos que tuviera una curva dramática centrada en el documental, que hiciera que cada 5 minutos, por decir una duración de escena, cada 5 minutos hubiera un contraste que te fuera digamos, llevando distintas emociones, para que claro. Te puedas ir del cine, estés de acuerdo o no con los putos peronistas, o de acuerdo o no con los peronistas en sí, o lo que fuera, con la sensación de que viste una película que te provocó cosas adentro. Mirá, me encanta tu visión, tu mirada, tu propuesta, porque siempre, bueno, desde el programa estimulamos a los realizadores y a los espectadores, ¿no? Justamente en esto de lo no convencional, ¿no? Estamos acostumbrados a los típicos documentales de Discovery, siempre aburridos, y hay un documental de autor, hay un documental diferente que utiliza otros recursos estéticos y artísticos, que es lo que vos estás ahora proponiendo, ¿no? Me encanta, y me encantó el tráiler también, ¿eh? Este ritmo del que hablas, sí, se nota ya desde el tráiler y el afiche el ritmo de que estás hablando. ¿Y el premio ayuda? ¿El premio que recibió el documental? Mira, los premios siempre ayudan porque en principio un festival como Derumal no solo tiene prensa, sino que pertenece a una red de festivales de cine y derechos humanos internacional. Ah. Y entonces esto obviamente hace que la película circule en los catálogos de todos esos festivales que son... como te decía, una red de festivales que comparten muchas películas y nos abre otras puertas para mostrar la película en otros lados. Y por otro lado, el reconocimiento al trabajo también te da, o sea, desde fuera de lo formal, digamos, desde el ego, como un poco de la satisfacción de decir, nosotros estuvimos 4 años filmando, 660 horas de grabación para hacer esta hora y media de película, sí. Para hacer este ritmo que te cuento, no es que lo inventás al ritmo, tenés que ir a 5.000 cosas hasta que en una pasa algo. ¡Qué trabajo! Es como un premio a ese ponerle el cuerpo, porque lógicamente, y por lo que todavía se siguen haciendo documentales como los que comentaba vos a veces de Discovery, es porque yo por ahí si lo siento hablar a los putos peronistas, les pido unas fotos que hayan sacado de ellos y qué sé yo, y no sé qué, en una jornada de rodaje o en una semana de rodaje, por decirte mucho, y 2 meses de edición metiéndole un poquito de grafiquito y de musiquito y voz en off, armo, la historia la cuento igual, digamos, lo que pasó lo puedo contar igual, pero no te lo puedo hacer vivir. Entonces cuando te dan un premio y te reconocen esa mirada interna, esa mirada, el esfuerzo que le pusiste para hacer un producto de calidad, un producto que tenga... mínimamente dignidad cinematográfica, está bueno porque este es un trabajo, el trabajo del cine en sí es un trabajo muy solitario. La película la hice enteramente yo con Juan Lewin, que era el camarógrafo que me acompañó cuando pudo, porque al principio no teníamos dinero para hacerlo, así que cuando uno tenía que trabajar y qué sé yo, no iba yo solo con la cámara. Y después te sentás a cortar y cortás solo, y te sentás a editar y estás con el editor y nadie más. Claro. Y entonces, por un lado, vos por ahí crees que hay cosas que funcionan o no funcionan, o que está bueno o no está bueno, pero haces de un lugar de una soledad que no tenés feedback. Y bueno, presentarla en un festival, al margen de la relación con el público y todo, tiene esto de decir, bueno, mis pares, las otras personas, los otros locos que están sentados así... en una computadora editando, grabando solos horas y horas y horas y no sabes nunca si esto sirve para algo, lo han podido ver y lo valoraron y entonces ahí vos realmente te sentís un poco mejor en esta locura que te hablaba yo de que hacer una película de esta forma, ¿no? Claro, bueno, este es un poco el espíritu de Radio Cine Goga y del proyecto de Goga de difundir la obra de los realizadores de esta manera. Y te queremos felicitar y agradecer por esta película. Uy, se cortó, ¿no? ¿Estás ahí? Sí, está. Si nos está escuchando. La verdad, felicitaciones no solo por el premio, sino por lo que fue realizar esta película. Y desde ya estás invitado a mandárnosla para que sea exhibida acá o venir cuando quieras para exhibirlas vos. Perfecto, nos encantaría estar por allá y vamos a seguir en contacto. Nosotros a partir de finales de junio, que se termina la proyección acá en Buenos Aires, vamos a empezar a recorrer todo el país y nos encanta el Bolsón, nos encanta estar por allá y poder también mostrar nuestro cine también a un público tan especial que tiene una visión tan particular de las cosas y un contacto con la naturaleza distinto, la verdad que nos va a encantar estar por allá. Vamos a seguir en contacto y seguramente nos vamos a cuando quieras más pronto posible. Cuando quieras, Rodolfo, muy contenta de que también haya ganado una obra documental, como fue el año pasado en el Festival de Bariloche, un documental sobre Batato Barea, y bueno, que sea también en defensa de la identidad de género. Así que un gusto hablar con vos, un beso enorme, gracias a Belén, que generó este contacto para esta nota y seguimos comunicándonos para seguir haciendo cosas. Bueno, un beso grande y muchas gracias por difundir y por los conceptos también. Bueno, gracias, bueno, Rodolfo. Hasta siempre, Rodolfo. Allí pasaba entonces Rodolfo Cesati. Bueno, y se nos va el programa. Se nos fue el programa. Director de Putos Peronistas, la pueden buscar en internet. Una interesante propuesta, más allá de lo político, más allá de todos los temas, ¿no? Una obra documental diferente, como él comentaba, como siempre recomendamos, ¿no? A veces también animarse a hacer y a ver cosas diferentes. Bueno, nos vamos a ir. Gracias a todos. Con Willy Wonka. Y vamos a tener que cerrar, que tengo que decir que hoy es el último programa de Katy. De Katy, que se vuelve a otro trabajo. Que va a seguir a full time en su trabajo. Ella estuvo acompañándonos, más allá de sus fuerzas realmente, porque venía para hacernos el aguante, estando tapada de laburo. Así que, Katy, un beso gigante. Gracias por haber estado acá todo este tiempo. Perdón por los momentos que pudo haber algún problema, que sé que casi no existieron. Y bueno, siempre bienvenida, sobre todo. Bueno, y ahora viene después de nosotros, quédense que ya viene Voces Animales. Esto tal fue cual. Radio Cine Goga. Un programa para ver. Para ver. Willy Wonka, Willy Wonka, everybody give a cheer.